saludo más cariñoso lo voy a cantar en primer lugar un poquito por soledad de los alfareros de Triana y voy a rematarlo con el poro, pero quiero hacer una aclaración porque en esto siempre hay algunos tratadistas de flamenco que se equivocan desgraciadamente. Creen que cantar el polo con la soledad es mezclar cante, no tiene nada que ver. El polo es un cante y la soledad es otra. Lo que pasa es que yo canto por soledad y después el polo. Y detrás soy capaz de cantar Mambuses por la Guerra, lo que ustedes quieran. Gracias. me acuerdo de tu presencia, que yo me acuerdo de tu presencia, porque de Francia, Francisca, y es poca la diferencia. Vivo tranquilo en el mundo, que a nadie le menciona. Y a nadie le menciona. Se la doy entera, y si le sobra, que le sobre. Coge gravier. En el que y tú todavía vengas y Atengo, no sé lo.